El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, versión corregida. En Historia de la Ciencia, la bomba. En A la Velocidad de la Luz, dama admirada. Gigante aragonés, momento delicado, comida antigua. Todo esto y más en la siguiente hora, aquí, en El Explicador. Buenas noches, es lunes 12 de marzo de 2012. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem y le tenemos el programa que pide usted día a día por medio del correo electrónico. Recuerde, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx, y recuerde en Twitter Enrique-Ganem. De chile, de dulce y de manteca. En todos los países más bien hay regiones en donde la gente es especialmente alta. Por ejemplo, en el norte de la República hay mucha gente que mide 1.80 m, 1.90m, 2 metros. En España hay algunas regiones, por ejemplo, en el País Vasco, en donde es más o menos común encontrar gente muy, muy alta. Y en el pasado remoto de España, en Aragón había gigantes, pero no humanos. Hace 25 años, en Galve, en Teruel, precisamente en Aragón, fue encontrado un dinosaurio que fue llamado Aragosaurus ischiaticus. Este animal es pariente cercano y de hecho es ancestro de muchos saurópodos. Los saurópodos son los animales terrestres más grandes que han existido. Son los dinosaurios de cuatro patas, cuello y cola larga, y que en algunos casos llegaron a superar los 30 metros de largo. Hay por allí, ya le he platicado, el caso del Amphicelias fragilimus. Nada más se encontró una vértebra a finales del siglo XIX y la vértebra luego se perdió. No había las técnicas apropiadas para conservar a ese tipo de fósil en particular. Pero de acuerdo con la descripción muy precisa que dejó un paleontólogo famoso de esa vértebra, si el animal tenía proporciones similares a los de otros saurópodos, el dueño de esa vértebra podría llegar a los 70 metros de largo. Los saurópodos fueron animales realmente enormes. Aquí en México, y lo he mencionado en muchas otras ocasiones, en el Museo de Historia Natural, hay una réplica valiosísima que fue hecha por órdenes de nada menos que Andrew Carnegie, un supermillonario estadounidense con una gran perspectiva hacia la ciencia y la tecnología y hacia las artes. Dejó varias instituciones muy muy fuertes relacionadas con estas prácticas. Carnegie pagó a un paleontólogo famoso, ya le platicaré la historia de Marsh y de Cope, dos paleontólogos estadounidenses, muy buenos los dos, pero que no se podían ver ni en pintura, y a veces sus colaboradores se aventaban de tiros para robarse los huesos de dinosaurio. Muy, muy al estilo del viejo este. Bueno, este paleontólogo desenterró a un animal muy grande, casi completo, se llamó Diplodocus Carnegie, en honor a Andrew Carnegie, y Carnegie pagó 5 copias ultra precisas de ese esqueleto, y una de ellas vino a parar a México. Ese angelito llegó a medir 28 metros de largo y pesaba más que una familia de elefantes. Y si el Amphicelias realmente fue tan grande como sospechamos, será de más del doble de largo. Imagínense el tamaño de los animales. Bueno, este Aragosaurus ischiaticus fue descubierto hace 25 años por José Luis Sanz y su equipo en 1987. Fue publicada el descubrimiento en la revista de geología Geological Magazine. Y bueno, no se sabía exactamente cuál era la edad de ese fósil. No había los medios para determinar la edad y se le asignó una cierta edad. Ahora se sabe que este animal es cuando menos 15 millones de años más viejo de lo que se llegó a creer. Esto significa que este animal está entre los ancestros de un grupo dentro de los saurópodos que se llama los titanosauriformes. Estos fueron los dinosaurios más grandes de toda la era de los dinosaurios y los animales terrestres más grandes de toda la historia. Sabemos ahora que el animal realmente podría haber sido un ancestro directo de los gigantes que sacudieron la Tierra y que solamente podían ser atacados por los dinosaurios carnívoros más grandes. Este descubrimiento abre nuevas perspectivas para la paleontología en España. Significa que hay terrenos en donde hay fósiles que pueden revelar mucho sobre el origen de los grandes dinosaurios, de los dinosaurios verdaderamente grandes. Y esto significa que muchos paleontólogos interesados en estos animales y mucha gente como usted y como yo, que nos llaman mucho la atención, vamos a tener la atención en lo que ocurra en el territorio español en los próximos años. Seguramente gracias a este descubrimiento, muchos otros paleontólogos van a comenzar a trabajar en esa zona para tratar de encontrar más huesos de estos animales y ver cómo fue la historia evolutiva de estos animales tan grandes que para poderlos encerrar en un corral que les quedara pequeño, necesitaríamos utilizar un estadio como el Estadio Azteca. Por otro lado, los problemas relacionados con el tabaco y el alcohol son muy graves y ocasionan muchas muertes, sobre todo entre jóvenes. No se me olvida que en la escuela secundaria hubo varios casos de accidentes serios producidos por el consumo de alcohol y en más de una ocasión hubo muertos. Nunca conocí personalmente de manera cercana a las personas que murieron en esos accidentes, pero realmente es algo que le deja a uno huella. Una revista científica con un título muy interesante acaba de publicar un trabajo también muy interesante. Se llama Journal of Studies on Alcohol and Drugs, es decir, Revista de Estudios sobre Alcohol y Drogas. Solo trabajos de investigación de muy alto nivel son publicados en esa revista. Los profesores Racine O'Connor de la Universidad de Concordia y Craig Calder de la Universidad Estatal de Nueva York encontraron que la edad crucial para tratar de separar a los niños del alcohol y las drogas anda por allá de los 12 años. En esa edad es cuando los niños son más influenciables. Es más fácil que decidan empezar a fumar. A esa edad los niños, los jóvenes, niños y niñas, tienen la actitud más ambivalente hacia el alcohol y las drogas que a cualquier otra edad. Es el momento de protegerlos. Es el momento de separarlos de cualquier sugerencia que los haga caer en este tipo de vicios que pueden costarles la vida, sea de manera lenta por cáncer pulmonar o enfisema, o de una manera violenta en un accidente. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en el explicador@mbs.com con una copia a el explicador@yahoo.com.mx. Sapiens en la mira, cuerpo y mente en equilibrio. Con alguna frecuencia los grandes descubrimientos científicos quedan ocultos tras la compleja, precisa y muy necesaria palabrería científica. Muchas veces cuando lee usted un artículo científico en una revista seria como las memorias de la Academia Nacional de Ciencias, ve un galimatías, a las tres o cuatro palabras ya está usted mareado y está buscando una enciclopedia. Si tiene la paciencia de aprender el preciso idioma necesario para presentar ideas muy exactas en una revista científica, a veces esas palabras sobrias, secas y frecuentemente abstrusas, difíciles de entender, esconden ideas grandiosas. A veces esas palabras casi incomprensibles dibujan un futuro maravilloso. Un grupo de investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles acaba de publicar precisamente en las memorias de la Academia Nacional de Ciencias, Proceedings of the National Academy of Sciences, un trabajo que está asociado con un artículo que ya había sido publicado antes. Frecuentemente los científicos se dedican a un solo tema. Entonces publican un trabajo en alguna revista importante y sobre ese trabajo basan el siguiente. Usted cuando camina va poniendo el pie, uno de los pies en un lugar, y el siguiente pie lo lanza hacia adelante. Así avanza la ciencia. Y a veces, con pequeños pasos, llega usted a lugares muy lejanos. En el 2010 fue publicado en la revista Cell un trabajo en el que estos investigadores revelan un aspecto muy particular de las mitocondrias. Con base en ese trabajo, el día de hoy, en las memorias de la Academia Nacional de Ciencias, acaba de ser publicado otro trabajo que tiene que ver con el pequeño ARN y en las mitocondrias. Esto probablemente usted no lo emocione, es más, a lo mejor me está diciendo, ARN, mitocondrias, ¿qué demonios es eso? Acuérdese que todos los seres vivos estamos hechos de células. Hay por allí los puristas que dicen que las bacterias no tienen células, no están hechas de una sola célula. Pero si no somos demasiado precisos, algunos dirían payasos, pero no, más bien precisos, para describir a los seres vivos, vamos a llegar a la conclusión de que todos los seres vivos están hechos de bolsitas pequeñas. Hay organismos que están hechos de una sola bolsita, las bacterias, por ejemplo, los protozoarios, algunos de ellos. Y hay otros organismos que están hechos de millones y millones de ellas, como nosotros. Les llamamos células. La historia del término ya se le he contado en otra ocasión, un señor Hooke, miembro de la Sociedad Real, de la Royal Society, trabajando con el microscopio que inventó Anton van Leeuwenhoek, descubrió que todos los seres vivos tienen unas cositas muy chiquititas, que todos están hechos de como ladrillitos chiquitos, de pequeñas celdas, de pequeños espacios cerrados. El término latino para una celda pequeña es célula. Hooke, por cierto, hizo mucho por presentarle al mundo el trabajo de Anton van Leeuwenhoek, que no sabía nada de óptica, no sabía nada de ciencia. El señor vendía telas y aprendió a fabricar microscopios para poder ver bien el hilado, el entramado de las telas y decidir su calidad. Y luego se dedicó a observar un montón de otras cosas, un tipo muy curioso, y le abrió los ojos al gran mundo de la ciencia. Y acabó convirtiéndose en un miembro de número de la Royal Society. Yo sé de científicos que casi le firmarían un contrato al diablo sin ver la letra chiquita con tal de convertirse en miembros de la Royal Society. No es una sociedad poco importante ni una sociedad que acepte a cualquiera. Bueno, ya regresando al tema. Leeuwenhoek abre el camino para que podamos ver el mundo microscópico. Hooke toma ese microscopio mejorado, estudia un montón de cosas vivas y se da cuenta que todas están hechas de células. Pasan los años y otros investigadores con microscopios más avanzados y con técnicas también más avanzadas, técnicas para teñir el interior de las células, se dieron cuenta que las células no son nada más bolitas de agua, que de alguna manera rara están vivas, sino que tienen estructuras más pequeñas. Tienen pequeños órganos. La primera persona en descubrir esto fue Camillo Golgi, un italiano, y él llamaba a los pequeños órganos que hay en el interior de una célula organello, que en italiano significa organito, pequeño órgano. Órgano como el hígado, por ejemplo. Los organelos de las células empezaron a revelar sus características con el paso de los años. Las mitocondrias pertenecen a este gran grupo de los organelos. Es uno de los muchos organelos que hay en una célula. Las mitocondrias se encargan de procesar la energía de los alimentos y de controlar el metabolismo de la célula. El metabolismo es, en pocas palabras, la suma de todos los procesos químicos que mantienen viva una célula. Esos procesos requieren de azúcar, de oxígeno, de proteínas, requieren de comida. Esos procesos producen alguna acción, por ejemplo, algunas células se mueven como los glóbulos blancos, y producen desechos como el dióxido de carbono. Todo este galimatías químico que se lleva a cabo a una velocidad enorme en el interior de todas nuestras células, le llamamos metabolismo, y quien lo regula es la mitocondria. Sabemos que la mitocondria es una pequeña bacteria que se metió en nuestros ancestros hace 2.000 o 2.500 millones de años y todavía tiene su propio ADN. La mitocondria es un ser vivo que vive dentro de nuestras células y se reproduce cuando se le pega la gana. La mitocondria mantiene un contacto estrecho químico con el núcleo de la célula, que es el que controla el funcionamiento de toda la célula. Hay unas sustancias el ácido ribonucleico. Hay muchos tipos diferentes de ácido ribonucleico. Hay unas bolitas especialmente chiquitas de ácido ribonucleico, que entre otras cosas sirve para enviar mensajes entre el núcleo de la célula y la mitocondria. Sabemos que cuando la mitocondria funciona mal, aparecen un montón de problemas. En niños, esos problemas pueden llegar a producir circunstancias graves. En adultos mayores, el mal funcionamiento de las mitocondrias está asociado de alguna manera con la diabetes tipo 2, el mal de Parkinson, enfermedades del corazón, derrames cerebrales, el mal de Alzheimer y el cáncer. Si supiéramos cómo arreglar los defectos que van apareciendo con el paso de los años en la información genética que hay en el interior de una mitocondria, podríamos arreglar esas enfermedades. Ahora, una mitocondria mide menos de una milésima de milímetro, en algunos casos es ridículamente chiquita, y hay millones de ellas en el interior de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene como 100 millones de células, y dentro de cada célula puede haber hasta 100 mitocondrias. Entonces, hay una cantidad enorme. ¿Cómo arreglarlas todas? De eso trata el trabajo publicado por los investigadores de la UCLA. Los autores son Michael Tatel, bueno, es el autor principal, y en pocas palabras, si usted controla las características de estas bolitas de ARN que se intercambian entre el núcleo celular y la mitocondria, parece que se pueden arreglar la mayoría de los defectos de las mitocondrias. ¿Cómo se podría meter ese medicamento en el cuerpo? En eso están trabajando estos investigadores. Si llegan a encontrar el mecanismo para meter ese medicamento en todas nuestras células, y parece que hay forma de conseguirlo, se podría con una pastilla probablemente arreglar o cuando menos detener el Parkinson, el Alzheimer, la diabetes tipo 2. Se podría curar la diabetes con una pastilla. Eso es lo que empieza a dibujarse en el horizonte gracias a este trabajo. A veces, y se lo he dicho en otras ocasiones, la palabrería científica incomprensible, impenetrable de una revista científica esconde grandes maravillas y un futuro prometedor. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en el explicador@mbs.com con una copia a el explicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Debo decirles, antes de pasar a sus cartas, que el proceso de la vejez también está asociado con el mal funcionamiento del material genético de la mitocondria. La misma tecnología que podría servir para eliminar esas enfermedades podría servir para otra cosa. ¿Adivine para qué? Bueno, Ari Schneider. Oye, por cierto, tenemos una carta de Ari Schneider y se me ha olvidado. Hace poco recibí físicamente el libro verde, el número 3, que nos envió Ari Schneider. ¿Le gustan los libros para niños? Busque el libro verde. Está padrísimo, padrísimo. Además, muy actualizado en materia científica. Ari Schneider, la preguntadora, muchas gracias por haberme enviado el libro, y perdona que no lo haya agradecido antes, pero los documentos que me hacen ustedes el favor de enviar físicamente a la estación de radio, a veces puedo tardar hasta un mes en recogerlos, no por desinterés, sino por circunstancias ajenas a mí, y por cierto, tampoco tiene que ver con el manejo que se le dé ese material en la estación de radio. La gente ahí es muy cuidadosa. Simplemente las circunstancias impiden que yo pueda acceder a ese material de manera inmediata. Ahora sí, Ari Schneider, les recomiendo mucho el libro verde, el número 3, está muy bonito, muy, muy, muy bonito. Muy buen libro para niños, para meterlos a la ciencia. La preguntadora, quien también habría incluido al T-Rex entre sus favoritos, me hablas del argentinosaurio. El argentinosaurio es un animal especialmente llamativo. Fíjese que hay una tradición paleontológica en Argentina antigua y muy importante. Durante mucho tiempo fue ignorada. Los grandes descubrimientos paleontológicos se hacían en los Estados Unidos. Punto. A veces, a lo mejor, en Europa. La realidad es que varios paleontólogos muy importantes, algunos con cuestión familiar, por coincidencia tiene un nombre ilustre, por ejemplo José Bonaparte. Estos investigadores argentinos han revelado una gama enorme de animales extraños, enormes, y maravillosos que vivieron en lo que ahora es Argentina. El argentinosaurio es de los dinosaurios conocidos en la actualidad, de los que sí tenemos suficientes huesos, es el animal más grande que conocemos. O fue. El animal más grande que ha existido alguna vez en la Tierra. Este animal, con base en los fósiles que sí tenemos en la mano, que son abundantes, podría haber llegado a los 40 metros de largo y a pesar 100 toneladas. El único animal fósil que podría haber sido más grande es el Amphicelias, del que le hablé hace poco, el Amphicelias fragilimus. Este animal solo se ha encontrado una vértebra y bueno, por eso no sabemos si realmente era tan grande como parecía. Un solo argentinosaurio podría medir más que una, pesar más que una manada de elefantes. No hay manadas de 15 elefantes, de 15 elefantes adultos. Son raras las manadas de ese tamaño. Es lo que pesaba un solo argentinosaurio. Y es probable que este animal, al igual que los otros saurópodos, los dinosaurios de cuatro patas, cuello y cola larga, haya vivido en grupo. Así que una manada de argentinosaurios que se pasea por la antigua Argentina seguramente fue el espectáculo más grande en materia de vida que ha dado la Tierra. El ver pasear a esos animales debe haber sido imponente. Nada más con sus pasos seguramente hacían temblar el suelo. Este fue el dinosaurio más grande de la historia, cuando menos hasta donde podemos verificar, que era el caso del Amphicelias. Y era un animal herbívoro. Ahora, el que fuera herbívoro no significa que fuera mansito. Los toros, los rinocerontes, los hipopótamos son herbívoros. Y el hipopótamo casi siempre sale como el animal más peligroso de África. Casi en todos los años, el hipopótamo es el que más gente mata en África. Es mucho más peligroso encontrarse con un hipopótamo que con un león. Si el león no tiene hambre y no se acerca usted mucho, el león a lo mejor lo ignora. El hipopótamo no, tiene un carácter de la patada. Bueno, el argentinosaurio entonces es el animal herbívoro verificado más grande de toda la historia. ¿Cuál es el dinosaurio carnívoro más grande de toda la historia? Hay un animal con un nombre muy sugestivo que probablemente fue el dinosaurio carnívoro más grande o cuando menos más pesado, el giganotosauro, que por cierto, ¿a qué no saben dónde lo encontraron? El giganotosauro, otro animal argentino maravilloso, era un poquito más grande que el carcarodontosauro, era sustancialmente más grande que el tiranosaurio, más pesado, un poquito más chico que el espinosaurio, solo que el espinosaurio tenía un cráneo muy frágil. El animal más parecido al tiranosaurio, más grande de toda la historia, fue el giganotosaurio. Muchos de ustedes me hicieron favor de escribir con respecto a los dinosaurios más grandes. Alguna vez que les pregunté, Beatriz Mendoza dice con precisión que el carnívoro más grande conocido terrestre de toda la historia es el espinosaurio. Sí, en términos de metros. En términos de peso, el giganotosauro. En términos de fuerza de mordida, el tiranosaurio. Seguimos con ustedes. Muchas gracias, Ana Acosta. Muchas gracias por lo que comentas al principio de la carta. A mí me gustaría que se trataran los siguientes temas. ¿Cómo funciona el cerebro y los avances que hay en su estudio? ¿Son posibles los universos paralelos? Avances, tercer tema, avances en la construcción de una teoría unificada única del universo. 4. ¿Seremos capaces de encontrar una fuente de energía a tiempo antes de que el calentamiento global cause grandes estragos irreversibles? Son 4 temas de mucha actualidad. De todos hay mucho nuevo que contar. Voten, por favor. Voten y díganme de qué quieren que hablemos mañana. Elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Se lo voy a repetir, elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx y en Twitter Enrique-Ganem. Les voy a dejar algunas ligas relacionadas con los grandes dinosaurios en Twitter. Debo decir que con respecto a algunos de estos temas hay espacio para controversia. Eso los hace más interesantes. Ustedes me dicen de qué quieren que hablemos. Mónica Hernández, gracias por lo que comentaste. Soy una nueva radioescucha de este programa y gracias por lo que comentas. Muchas, muchas gracias. Dinos cómo hacerlo mejor. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador y nos brincamos la historia de la ciencia. Mejor la sección de historia de la ciencia la dejamos para el siguiente bloque. El Explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador arroba mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Déjenme decirles que el tema de mañana todavía está empatado. Todavía no se ha decidido. Voten, por favor, para que me digan cómo quieren ustedes que... hablemos el día de mañana. ¿De qué tema quieren que hablemos? Me preguntan sobre la muerte de Marconi. Que si Guillermo Marconi murió de un relámpago. Sí he oído ese tipo de historias, pero la realidad es que Marconi tuvo una serie de ataques cardíacos. Y al final, a los 63 años, en 1937 murió. Su muerte fue causa de luto nacional en Italia y debió serlo en todo el mundo. Todas las estaciones en el mundo se apagaron por 2 minutos en memoria de Guillermo Marconi. También hay que decir que Marconi siempre estuvo en controversia con otras personas con respecto a la invención de la radio. Pero el trabajo de Marconi fue el más coherente, el más completo y el que verificablemente funcionaba. Había otros casos que funcionaban a veces y otros no. Entonces Marconi es justo recordarlo como el inventor de la radio porque fue la primera persona en ofrecer un mecanismo realmente funcional, verificable, para transmitir señales a gran distancia sin necesidad de un cable. Gracias a Carlos Daniel González por la pregunta. Hola, María de los Ángeles y Enrique, David Huerta. Por favor, les suplico no más comentarios sobre la falsa llegada a la luna. ¿Saben qué? Tienen razón, es que muchos... Lo que pasa es que hay mucha gente que empieza a escuchar el programa apenas hace poco. Y lo que vamos a hacer en el sitio web es dejar audios donde platicamos sobre el asunto con gran detalle. Efectivamente, la llegada a la luna fue cierta. Carmela de Jesús Ruiz Herrera comparte un artículo sobre el documental El Panzazo. No lo he tenido oportunidad de ver, no por falta de ganas, sino por falta de circunstancias. En estas fechas, por motivos personales, estoy extraordinariamente limitado para en mis movimientos. Espero que esa situación mejore pronto, pero no depende de mí. Por eso no he podido ver el documental, no sé si ya está a la venta, por ejemplo, para poder adquirirlo. Tan pronto esté a la venta y tan pronto pueda yo ir a una tienda en donde lo vendan, lo voy a conseguir, lo voy a ver con mucho cuidado, me interesa mucho el tema. Y si es lo que yo creo que va a hacer, me parece que le va a dar un gran servicio a México. Si queremos salir de la situación en la que estamos, necesitamos cambiar profundamente de base lo que entendemos por educación. Si no cambiamos nuestros valores civiles y personales, o cuando menos si no los examinamos y los ponemos al día, si no aprendemos a pensar por cuenta propia, si no aprendemos a discutir de manera amable, clara y objetiva los grandes asuntos de nuestras vidas, no vamos a salir a ningún lado. ¿Y saben qué? Y ya se los he dicho en muchas otras ocasiones, el ambiente en donde de cajón se discute de esa manera libre, abierta y objetiva, se llama ciencia. Por eso es tan importante incorporar no solamente los frutos de la ciencia, sino el quehacer de la ciencia en la educación básica de México. Carlos Antonio García, escuchando el audio sobre aviación me surge la pregunta sobre cuándo un avión fue usado por primera vez con fines bélicos. ¿Es cierto que fue en México durante la Revolución? Parece que sí. También escuché algo que pone en duda que los hermanos Wright fueron los primeros en volar. Mencionan a Santos Dumont. Sí, Santos Dumont hizo mucho por la tecnología del vuelo, pero no se le puede considerar como el autor de la primera máquina voladora más pesada que el aire. Vamos a tocar el tema al regreso del siguiente corte. Vámonos primero a la historia de la ciencia. La crónica del conocimiento y sus forjadores. La guerra estaba casi concluida. Italia sucumbió primero, luego la Alemania nazi. El Japón resistió más, pues no había bases terrestres cercanas que permitieran su invasión. Sin embargo, el país estaba al borde del colapso. Los submarinos y la aviación estadounidense habían hundido varios millones de toneladas de barcos nipones. El Imperio Isla no tenía forma de reemplazarlos. Como el Japón no cuenta con recursos naturales de importancia, la pérdida de estos barcos resultó fatal para la industria y para la población. Encima de todo esto, los grandes bombarderos B-29 aplanaron casi todas las ciudades japonesas. Solamente se salvaron unas pocas, pues los estrategas estadounidenses les tenían reservada una suerte peor. La primera bomba nuclear explotó en el solitario desierto de Nuevo México el 15 de julio de 1945. Esta primera bomba fue seguida por la primera bomba nuclear para uso militar. Esta arma llegó a la isla de Tinian, en el Pacífico del Sur, poco después. Un grupo especial de bombardeo que llevaba ya varios años preparándose para el lanzamiento de la terrible arma fue trasladado a la pequeña isla. Durante semanas aprendieron a volar solos sobre territorio enemigo con una sola bomba de gran tamaño. Aprendieron además a dejar caer esa bomba con gran precisión y desde 9.000 metros de altura, y siempre ejecutaban una extraña maniobra de escape como si la explosión, aún de una bomba convencional grande, pudiera afectarlos a más de 9 kilómetros de altura. Finalmente llegó el día terrible. El 6 de agosto de 1945, varios aviones del grupo de bombardeo especial fueron lanzados hacia el Japón. Todos los B-29 iban cargados hasta el tope con combustible y aparatos especiales para registrar el efecto de la bomba atómica. El número 82 había recibido el nombre de la madre del piloto, y ahora todo mundo la conoce. El Enola Gay voló directo a Hiroshima. El avión no iba solo. El Straight Flush, el nombre de una muy buena mano de póker, y el número 91 navegaban a pocos kilómetros del Enola Gay. Los eventos de ese día fueron torcidos por algunos de sus protagonistas. El copiloto del Enola Gay dijo, refiriéndose a la nube en forma de hongo, «Mira cómo sube», y terminó la frase con un par de palabras poco edificantes. Sin embargo, en su diario escribió solamente, «Dios mío, ¿qué hemos hecho?». Claude Etherly, que ese día sirvió como observador sobre uno de los blancos alternativos, que habrían sido atacados si Hiroshima hubiera estado cubierta por nubes, formó una leyenda a su alrededor. Etherly era mitómano y murió en un manicomio. Sin embargo, convenció a mucha gente que fue él la persona que dejó caer la bomba y atribuyó su locura al terrible remordimiento. La realidad es que ninguno de los participantes del Enola Gay o de los otros aviones de observación sobre Hiroshima sintió alguna vez remordimiento. La distancia sirvió para adormecer sus conciencias. El explicador. Continuamos con la parte final de este programa, el explicador @mbs.com, con una copia a el explicador @yahoo.com.mx. Explícame, explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. El asunto de Etherly fue una de las historias, de las leyendas urbanas más comunes de la década de los 50 y 60. Todo mundo sabía que la persona que había arrojado la bomba atómica sobre Hiroshima se había vuelto loca por el remordimiento. Etherly no estuvo en Hiroshima. Su avión estaba sobre alguna de las otras ciudades que se habían convertido en blancos alternativos. no vio la explosión y estaba loco desde antes de lanzar la bomba. Lo que pasa es que era muy buen piloto, por eso no lo retiraron del servicio. Hacían falta muchos pilotos al final de la Segunda Guerra Mundial. Al cabo de poco tiempo, todo mundo sabía que la persona que había tirado la bomba atómica se había vuelto loca por el remordimiento, y todo mundo sabía, entre otras cosas, que Einstein era el padre de la bomba atómica. La realidad es que Einstein, como alemán, a pesar de ser refugiado, por ley no podía trabajar en ningún proyecto militar importante, porque Estados Unidos estaba en guerra con Alemania. Así es la ley, y es de simple lógica. Además, Einstein, con lo pacifista que era, lo más que le podrían pedir era cómo desarrollar una nueva resortera. Punto. Sí llegó a trabajar en algunas cosas relacionadas como cómo calcular la fuerza de un explosivo. Puro trabajo teórico. No tuvo nada que ver con la bomba atómica. Lo que pasa es que un físico muy famoso, que sí tuvo que ver con el desarrollo de la bomba, le llevó, Leo Szilard, por cierto, es un tipo muy, muy interesante, que por cierto siempre vivió una vida nómada, siempre vivía en hoteles y siempre tenía una maleta a la mano. Como tuvo que huir de un país a otro al principio de la Segunda Guerra Mundial, se acostumbró. Entonces prefería vivir en hoteles, con una maleta grande, listo para agarrar la maleta y salir volando a donde fuera. Al final ya como que se tranquilizó y llevó una vida un poquito normal, al final de su vida. Hay muchas leyendas urbanas que siguen estando vivas en la mente colectiva, y algunas de esas leyendas urbanas son hasta cierto punto inofensivas, otras no. La idea de que los que tiraron la bomba atómica se volvieron locos por el remordimiento, bueno, pues hasta cierto punto es irrelevante. La realidad es que se sintieron satisfechos porque con la bomba atómica lograron conseguir que el Japón se rindiera. Japón, la perspectiva japonesa, que en el mundo civil ha sido muy valioso, en el mundo militar era terrible, la de no rendirse por ninguna circunstancia. Se calculaba 1 millón de bajas, entre 200 y 400 mil muertos y probablemente unos 600 mil heridos, para invadir Japón. El número de muertos en la población civil sería enorme, porque todo el mundo se convertiría en un soldado. La bomba atómica convenció a los japoneses para rendirse. Así que es una de esas situaciones agridulces que uno no sabe cómo evaluar éticamente. Cuando uno está metido en algo profundamente reprobable como la guerra, lo poco ético es no ganar la guerra lo más rápido posible. Y desgraciadamente la locura de la guerra genera paradojas sangrientas. Para terminar con una guerra sangrienta fue necesario utilizar el arma de destrucción masiva más importante de toda la historia. Menciono esto porque hay un caballero que tuvo un papel brillantísimo en el desarrollo de las máquinas voladoras, Alberto Santos Dumont. Él era brasileño, heredero de una familia que se dedicaba a la plantación del café, con mucho dinero, y como han hecho otros grandes personajes que han tenido una situación familiar desahogada, Dumont se dedicó a la tecnología, otros se han dedicado a la ciencia. Hizo cosas muy importantes, hay algunas cosas por las que no es muy, muy recordado. El reloj de pulsera ya existía, el primer reloj de pulsera fue inventado por Patek Philippe, pero Santos Dumont, que se había convertido en un personaje muy famoso por sus hazañas en el aire, lo popularizó. Si ahora usamos relojes de pulsera es en buena parte gracias a Santos Dumont. Es un tipazo. Era amigo de Luis Cartier, y en alguna ocasión le dijo, en un restaurante, en el Maxim's, un super restaurante en París, en 1904 le dijo a su amigo Luis Cartier, y ¿sabes qué? Cuando voy volando me cuesta mucho trabajo sacar el reloj de la bolsa del pantalón. Entonces Cartier le dio un reloj de pulsera. La gente lo empezó a ver con reloj de pulsera y todo el mundo quiso un reloj de pulsera. La historia de Dumont bien vale la pena, por muchos motivos, contarse con más tiempo. Es un personaje grande que ha dejado su nombre en todos los libros de historia que valgan la pena y que es latinoamericano. Y mucha gente no sabe nada de Alberto Santos Dumont. Él estuvo muy cerca de convertirse en el verdadero inventor de la máquina voladora. Su avión se llamaba 14 bis, ya le platicaré en otra ocasión la historia. El vuelo de Santos Dumont no pudo ser verificado. No se sabe si realmente su avión fue el primero en despegar del suelo con su propia fuerza. Lo cierto es que muchos de los datos que se necesitan para decidir si Santos Dumont fue el primer inventor de la máquina voladora, más pesada que el aire, se han perdido. Ya le ofreceré en Twitter algunas ligas para que vea el aparato de Santos Dumont. Parece que está hecho de cajas de zapatos, muy, muy llamativo. Como Dumont no siguió con el desarrollo de esta máquina con la suficiente constancia, y los Wrights sí siguieron desarrollando su trabajo, el resultado fue que mucha gente empezó a considerar a los hermanos Wright como los verdaderos inventores de la máquina voladora. Pero sí, efectivamente, existe espacio para pensar que a lo mejor Santos Dumont fue el inventor de la primera máquina voladora. ¿Quiere que le platique la historia? Es padrísima. La vida de este señor bien vale la pena más de una hora. Bien vale la pena que le dedique usted mucha atención. Es además, repito, un latinoamericano. Y como que no hay tantos latinoamericanos que aparezcan en libros de historia sobre materia de ciencia y tecnología. ¿Quiere que hablemos de él? ¿O de qué quiere que hablemos mañana? Por favor, escríbame en la primera oportunidad para decidir el tema de mañana. Porque acuérdese que el programa lo escucha usted en la noche, pero es grabado a media tarde. Vámonos a la velocidad de la luz. A la velocidad de la luz. Un vistazo a los confines de la ciencia y la tecnología. Un grupo de investigadores de la Universidad de Toronto acaban de encontrar en Abidos, en Egipto, un entierro especialmente llamativo. La profesora Marianne Puls-Wegener, del Departamento de Civilizaciones del Cercano y Mediano Oriente, acaba de anunciar el descubrimiento de una colección de momias de animales, o más de 80 momias de animales, una capilla y los restos de un edificio monumental. Aparentemente, este templo estaba dedicado a una de las damas más importantes del mundo antiguo, Hatshepsut. Esta reina tuvo una historia muy especial, supo colarse en la sociedad machista de Egipto y convertirse en la figura más importante de su época. Si quiere, un día podemos hablar de su historia, que es realmente notable. Esta capilla aparentemente fue elaborada entre el 1990 o 1650 a.C., no se tiene la fecha precisa todavía, y revela el enorme respeto que tenía el mundo egipcio por esta dama tan extraordinaria. Gracias por su atención. Recuerden elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda.